no está la escuela, no está el portero que para evitar que ingresen padres y, por ejemplo, abofeteen a los docentes o al directivo a veces. O sea, pasan cosas muy fuertes producto de toda la violencia que se está viviendo y que se manifiesta muchas veces en la escuela. Entonces, nosotros como delegadas lo que hacemos es poner una agenda de esto falta, esto no tenemos, acá sería importante. Bueno, y todos esos reclamos, por supuesto, los ponemos en la dirección de la escuela. Lo llevamos también al gremio y planteamos las cosas que están faltando. Una vez que uno plantea eso, uno tiene tiempo, se espera las respuestas, los tiempos, las notas. Bueno, volvemos a pedir. Por ahí el apoyo de la comunidad sirve mucho porque no, se pudo plantear con carteles, se pudo decir, mira, acá faltan las aulas, ¿dónde está la plata? Porque la plata en principio había desaparecido, después volvió a desaparecer, no sabemos bien, porque nadie entrega un informe sobre las cuentas. Y nosotros los docentes, que somos defensores de la escuela pública, planteamos, ¿dónde están las cosas que tiene que haber para que un chico se eduque? ¿Dónde están los platos de comida que tienen que aparecer? ¿Dónde está todo lo que tiene que aparecer? Bueno, lamentablemente, a veces los equipos directivos, que son equipos directivos, son trabajadores igual que nosotros y ellos tienen un patrón. Los equipos directivos, en vez de plantearlo hacia arriba la necesidad, dicen, bueno, arréglenselas con lo que hay, ya va a venir, ya va a venir, ya va a venir. O sea, hablamos de un directivo sin conciencia de clase, que no es compañero, no es colega, y en vez de ponerse a la altura del laburante, del docente laburante, se pone en un papel de patrón, de jefe, que tampoco le cabe. Mira, para el estatuto él es nada más que un trabajador más, para el claro. estatuto. Nosotros tenemos que tener claro que todos tenemos un patrón, que es el Estado. Y hay un grado de responsabilidad, cada uno en lo suyo. Al directivo le corresponde velar por garantizar las condiciones para que los chicos aprendan. Eso es así. Y tiene que recibir a los padres. Que este problema empezó porque padres se reunían para expresarle, mire, mi hijo no puede ser que no tenga aula. Bueno, hace poco robaron, viste que están en plena parte de la edificación y encima entraron aparentemente y robaron computadoras, cosas, porque dejaron todo abierto. Bueno, ese es un plus de lo que se está haciendo en cuanto a la parte de edilicia. Entonces, el directivo simplemente puede elevar diciendo, mire, está pasando esto, ¿cuándo nos van a...? Bueno, pasa lo mismo en la escuela Carambi Carro, y cambian de constructor y vuelven a demorar, y cada que viene las elecciones ponen 3 o 4 ladrillos y después ya no están los ladrillos. Entonces, es como nosotros somos los que tenemos, los docentes y sobre todo los docentes delegados, que velar porque las cosas se hagan, crear comisiones para que los padres estén conformes en el sentido de vos ya se está haciendo, mire, tener reuniones, tener la amabilidad política de esperar a los padres en una reunión, el profesor director tiene que dar todas las respuestas, los delegados tenemos que colaborar con eso. Bueno, todo eso no existió. Al momento en que los padres y los docentes pusimos unos carteles esperando, que no era una ofensa para la directora, era un reclamo para el gobierno. Bueno, se arrancaron los carteles, empezó la disputa y ahí empezó un sistema de sanciones. A una docente como Sabrina se le aplicaron 5 sanciones en 2 meses. Es alevoso. Nosotros vamos a pedir ayuda a la conducción de UPC. La conducción de UPC no lo toma. Lo toma, se contesta de fórmula alguna cosa, pero no toma que se le saque la sanción. Porque ella es delegada y nosotros tenemos un estatuto gremial que dice que es ilegal. Frente al Ministerio de Trabajo debió haberse hecho una denuncia porque es ilegal sancionar a una persona que no está ni maltratando a un chico ni cumpliendo con su trabajo. Encima, Sabrina tiene una forma de manejar, de desplazarse y de de realizar un trabajo muy comprometido con los alumnos, con las madres, con todos los procesos que los profesores necesitan, información. Entonces, tiene un desempeño intachable. La vez pasada se quejaba la directora porque vos faltás, pero falta pues, primero porque tiene que desempeñarse como delegada, es que el gremio nos convoca. Y por otro lado, también aparecen temas que no se entiende, la directora no entendió ni aprobó una licencia que le otorga 30 días el polo de la mujer por maltrato laboral y violencia de género, y esa licencia que se la otorga, que es de un ente a otro ente, ¿no? del polo de la mujer al Ministerio de Educación, ella no la aprueba. Es más, después le proporciona el descuento de salario. Pues sí, a ver, 50 mil pesos en nuestro salario es un montón de plata, está claro, es la mitad del salario por lo menos. Es un montón. Entonces, sí, sí. Se ejecutan cosas que son absolutamente, ¿cómo te diré?, de entre casa, porque ella maneja, la directora maneja la escuela como si fuera su casa, y es más, consultado de las inspecciones o desde el Ministerio de Educación, ya se han resuelto algunas cosas de que le han dicho a la directora que es indebido lo que ha realizado. Por ejemplo, porque el mismo ministerio aprobó la licencia. La docente no sacó 30 días, sacó 10 para organizar su vida después de semejante conmoción emocional, porque hay que decir que cuando uno se atreve a seguir adelante, cuando uno sabe que tiene razón y sabe que tiene todo en contra, uno no está totalmente sereno para ir a desempeñarse en la escuela, porque sabe que van a volver a fustigarla. Eso ya pasó y pasaron 5 sanciones, y la docente, bueno, estamos ahora con un proceso de denuncia, ya se hizo la denuncia en la fiscalía, y ahora la convocan a que ella declare. La directora declaró la semana pasada, tengo entendido. A ella le dieron un día sábado para declarar, después le cambiaron la fecha y le dijeron no, presentate el lunes. Habíamos hecho todo para que el lunes declare y ahora declara recién mañana. A ella le cambian 2 veces la fecha de declaración. Realmente, si eso no es para... Yo no puedo confiar de que haya habido una simple confusión de tipeo, ¿no? Cuando un día sábado, no sé, el personal, yo no puedo creer esto. Y después nuevamente cambiarlo, porque dijeron que era para ayer y ahora es para mañana. Y mientras tanto, la propia conducción UPC, en las asambleas que hemos tenido acá en la delegación, la propia secretaria general ha planteado en la asamblea que la sanción que tiene no es por persecución gremial, que es otra cosa, que consideran que otra, pero a nosotros no nos hacen saber, y en realidad es una forma de desviar el eje de que se trata de una persecución sindical, se trata de un maltrato laboral, porque ella cumple sus funciones como delegada y lo cumple, por supuesto, muy efectivamente, muy bien. Entonces, me parece que bueno, hemos llegado a una instancia donde no estamos acompañados por los abogados del gremio, estamos sacando dinero de nuestros propios bolsillos, hemos pedido ayuda a toda la comunidad docente con una rifa, tenemos que ir por otra, porque sale muy caro, los abogados salen muy caros, y bueno, estamos haciendo esto a puro pulmón, realmente. No sé cómo, yo la verdad que te cuento todo esto porque es lo que nos vienen pasando, ¿no? No sé si quieras hacerme una pregunta, porque yo en el relato es mucho, son muchos meses y son muchos temas. Sí, no, la verdad que ha sido muy completa tu expresión, estimada Ana. La verdad que Es una pena que acá el que está flaqueando es el sindicato, que debiera mediar entre esto y en todo caso buscar una solución. Lamentablemente, cuando el sindicato abandona un delegado, ya no queda más nada para esa persona. Hay una cosa. La función del sindicato es defender las condiciones de trabajo y las condiciones de nuestros delegados y los fueros de nuestros delegados y el salario de los docentes, ¿no? Eso es un hecho. Pero hay un tema que quería comentarlo, porque estuvimos dando y haciendo un taller, gente de la lista 2, gente docentes autoconvocados, armamos un taller muy interesante sobre maltrato laboral y sobre violencia, los distintos tipos de violencia que se dan en las escuelas, ¿no? En nuestro oficio de docente. Y en ese taller estuvimos definiendo algunas cosas, porque llegaron todos los que están con una cuestión similar. A saber, la sanciona porque ella sigue adelante. Pero hay apercibimiento, cédulas de notificación y permanente apercibimiento de todos los directivos, más de muchos de los directivos, de distintas escuelas. Entonces, eso hace que haya muchos docentes que están con problemas de, no solamente de desestabilización, porque vos al final decís, pero al final no tengo que ni reclamar lo que necesito, pero vienen y cuentan, incluso a veces vienen otros docentes, porque los que están verdaderamente mal no lo cuentan, y hemos llegado a la conclusión en el taller, es que esto es un problema sistémico, como ponemos ahí en el flyer, es un problema que del sistema que se defiende para que no suban las demás, porque no quieren, no quieren poner dinero en el presupuesto público de educación. Entonces, los mandan a los directivos a que cumplan esa función de sancionar cuando una voz se levanta, cuando alguien difunde. Entonces, es un plato, porque hay escuelas donde está imposibilitado hablar el profesor con el alumno, el alumno los padres no pueden hablar entre sí. O sea, aparecen normas que hasta son ridículas, y en realidad nosotros somos una comunidad, en educación definimos que cada escuela tiene en su entorno toda una comunidad que es amplia, variada, que participan distintos actores y que todos deben ser en algún momento convocados, escuchados. Se puede generar eso, por supuesto que hay que poder hacerlo, y hay que poder elevar las necesidades que se tienen en las escuelas. Es sistémico, y nosotros decimos, si toca a Sabri, que Sabri es una delegada departamental igual que yo y que ha vuelto a ser reelecta ahora, si la tocan a ella, nos tocan a todos. Así porque es. En realidad no, tenemos que aplicar este hermoso lema que sacó el movimiento de mujeres: si nos tocan a una, nos tocan a todas, porque en realidad es uno a uno a quien van bajando con sanciones, uno a uno, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que hacer unir por abajo lo que por arriba intentan desprestigiarnos, deslegitimarnos, maltratarnos. Cuando yo hice la nota con vos la vez pasada, hablábamos de cómo habían intentado ensuciar la imagen de la profesora Sabrina, ¿no? Así en su es. Rol de delegada. Entonces me parece que, bueno, yo creo que las cosas, uno tiene que tener confianza en el proceso, es un proceso en el cual estamos muchos involucrados, no es un proceso de una situación subjetiva que tenemos con la directora. Es simplemente un tema absolutamente de hostigamiento y va a ir todo un proceso que vamos a reclamar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ya sabemos que tenemos que tener menos salario, que poner plata en común, ya es una experiencia que hemos aprendido a hacerlo y la vamos a seguir, la vamos a profundizar. Eso es lo que tengo para decirte. Así que mañana a todos los docentes, a todos los padres que quieren que las escuelas tengan todo lo que tienen que tener. Mira, hace un ratito, ayer, antes de ayer, venía de Córdoba y me llamaron por teléfono unas madres para plantearme que en ciertas escuelas la comida que le dan a los chicos parece comida para cerdos. Son todos los temas, bueno, son todos los temas. Son todos los temas. Todo tiene que ver con todo. Los vecinos en general, los que vieron que las escuelas antes eran otra cosa y que hoy estamos como estamos, que no hay portero, que no hay cerco perimetral, que no hay limpieza de los yuyales, que no están cayéndose los techos a pedazos, las cloacas que se desbordan. Dicen, no es que nosotros quisiéramos estar trabajando con el librito, metidos en nuestra clase y nada más, pero no, lamentablemente parece que eso es un ideal que ya lo hemos perdido en la Argentina y ojalá que lo recuperemos. Estimada Ana, muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo. Gracias, muchas gracias. Hasta acá llega tu abrazo y realmente, bueno, decirle a todos los docentes que es una cita de honor con la compañera delegada. No es una cuestión personal, subjetiva, es una cuestión de ella tiene sus fueros y ella está haciendo el trabajo que tiene que hacer y está obligada por el estatuto a hacer. Así entonces, es. Entonces, quien hace lo que tiene que hacer, lamentablemente a veces es sancionado. Así que bueno, esto. Conversamos con Ana Pereira, docente, en el momento en que la delegada de la UPC, Sabrina Rosa, va a acudir a la justicia por la persecución que sufre por parte de los directivos del colegio Roque Sáenz Peña de la ciudad de Cosquín.